Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar sobre historias con aroma de café. Este libro se presentará el día de hoy en la Casa de la Cultura. Este libro es del escritor Homero Martínez Almeida, a quien hemos invitado al autor para que nos invite a una taza de café, la misma que es vista más que una bebida. Así es, está con nosotros nuestro invitado. ¿Cómo está, Homero? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, deseo que iniciemos esta charla realmente alrededor de una humeante tacita de café. Bueno, qué rico, ¿no? Qué rico. Solamente hablar del café, estamos recibiendo el aroma el día de hoy. Y decíamos extra micrófonos antes de entrar a conocer más sobre este libro. ¿Para qué nomás hacemos esa pregunta a nuestros amigos que están compartiendo con nosotros, ¿no? ¿Cuánto cuesta el café? ¿Qué hacemos con el café? ¿Será que solamente es una bebida o tiene algo de mágico por ahí? Si nos recordamos, nos trasladamos hasta el Perú y descubrimos que hay el coatí, un animalito que hace la producción más rica del mundo, que puede llegar, según esos apuntes, $1,400 un kilo de café, imagínese usted, en otros países. ¿Qué hace el agricultor para llevar a su mesa el mejor café del mundo? Pero bueno, vamos a ver si todas esas preguntas, esas interrogantes, se ven concentradas en este libro, doctor. Bastantes inquietudes, la verdad. El hecho es que el café, en realidad sí, desde el punto de vista económico, es un recurso, en realidad el segundo recurso después del petróleo, que aporta altos ingresos a la economía de cada país, ¿no? Eso es tal vez lo que no se ha descubierto en nuestro Ecuador. El hecho de que este es un producto que puede aportar a la macroeconomía altos ingresos. En su libro tal vez se topa ese tema de después de haber un agricultor producido 40, 50 quintales y que después por circunstancias de que resulta que el jornal es mucho más caro que lo que voy a conseguir durante todo el día, empezó a darse de baja las plantaciones de café. Sí, la verdad, la relación del café con el pequeño agricultor, el agricultor campesino, digamos, ¿no? Es bastante dramática. El café aporta altos ingresos al Estado, es verdad, pero a los grandes comerciantes, a los grandes comercializadores del café. El agricultor es el que menos se lleva de todo el aporte que trae este recurso, ¿no? Y sí, hay una lucha de por medio. Los altos ingresos le llegan a los exportadores, por ejemplo, a los intermediarios comerciantes, pero no precisamente al caficultor. Es por eso que en los últimos años se ha puesto de manifiesto el propósito de que el café sea explotado con justicia. Y existe un tipo de café que es calificado por agencias internacionales que se llama el café con tratamiento justo. Es decir, que no hay explotación hacia el agricultor, que no haya explotación hacia el medio ambiente, que no haya explotación a la ecología. Es decir, que el tratamiento de la producción del café sea en términos de justicia. Ahora, en este libro, cuando hablamos del café, usted también hace una mirada al café que nos sentamos, además de ser un producto que nos ayuda a la economía, nos permite también ser creativos. Definitivamente. Y eso lo podemos revisar desde prácticamente el nacimiento del café. El café se supone que aparece por ahí hacia el año 500 después de la era cristiana, en la antigua Abisinia, la actual Etiopía, A través de esa leyenda que se nos ha contado del pastorcito y sus cabras, ¿no? Pero tal parece que la existencia del café es anterior a esta época legendaria, de tal manera que el grano ha acompañado al ser humano prácticamente desde la historia de la humanidad también. Y desde, ¿no?, los monjes, desde cuando pusieron en el fuego esos granos de café y despedía un aroma dulce, deliciosa. Exacto, son los monjes precisamente en el Oriente Medio los primeros que comienzan a utilizar la bebida, no tanto la bebida, porque en aquellos tiempos el café se utilizaba como una especie de masa, una mezcolanza que incluso los guerreros oromos utilizaban en sus campañas de conquista, ¿no?, antes de emprender las campañas. Entonces, la relación del café con el ser humano es prácticamente desde siempre. Y desde siempre, refiriéndome a su pregunta, prácticamente el café ha sido un incentivador de la creatividad artística, literaria, de inquietudes de carácter superestructural, ¿no? Desde siempre. ¿Cuándo el café, en este caso para Homero Martínez, deja de ser solamente utilizado para el hombre y pasa a ser, pues, protagonista? A ver, tal vez el protagonismo más notable tiene lugar con el Imperio Otomano en Constantinopla, donde ya el café, las cafeterías en esos tiempos denominadas cave café, se constituyen en una especie de institución en donde, por apoyo de los gobernantes, estos lugares se convierten en centros de conversación, en centros en donde se comenta sobre la vida de su mundo, de su tierra, de su pueblo y sobre sus aspiraciones. Y yo diría que tal vez en ese momento toma mayor impulso la presencia del café en el hombre, ¿no? Y ahora en el caso suyo, pues, el café no solamente está para servirse la tacita, sino que usted dijo, hay que llevarlo a un libro. Sí. A ver, la experiencia con el café es desde siempre conmigo, ¿no? Yo he sido un consumidor de café, muy afecto al café desde siempre. Pero la inquietud me surge cuando yo entro en contacto con los explotadores del café, los cultivadores, los comercializadores, los dueños de cadenas de cafeterías en el eje cafetero colombiano, en donde tengo la oportunidad de conocer bastante más acerca del café. Entonces, yo trato en ese momento, primeramente, de informarme, porque yo no soy un especialista en el café, definitivamente. Pero trato de informarme y surge la inquietud de poner de relieve el aspecto creativo que se esconde detrás del café, es decir, el café incentivador de la creatividad. Ahora, para finalizar, doctor, ¿por qué los lectores deben leer el libro Historias con aroma de café de Homero Martínez? Más bien es una aspiración a que a partir de la lectura surja un poquito la inquietud sobre rescatar determinados valores que hemos perdido en la sociedad, porque en las cafeterías, por ejemplo, se reunía siglos atrás, en el siglo XVIII, XIX, se reunía la gente para comentar sobre aspectos que atenían a la sociedad entera, ¿no? Para acercarse los unos a los otros. Hemos perdido ese deseo, ese propósito de acercamiento de un individuo hacia otro individuo. Nos hemos individualizado demasiado en los últimos tiempos, en todo el mundo, globalizados, ¿no? Y un anhelo del escritor es que volvamos hacia esos aspectos de solidaridad y de comunicación. La invitación para que el público se dé cita y pueda pues también servirse una deliciosa taza de café junto a descubrir las historias con aroma de café. Exacto, ahí va a haber alguien que nos va a hacer un análisis de la obra, el poeta Javier Oquendo Troncoso. Entonces es una oportunidad e imparto una invitación al público para que acuda a escuchar a este poeta sobre la explicación, en torno a la explicación sobre esta obra. Y claro, esto no puede ser de otra manera si no finalizamos el evento tomándonos una tacita de café. ¿Este evento va a ser? Hoy a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión. Bueno, queremos agradecerle a usted, don Homero Martínez, por habernos acompañado el día de hoy y dejarnos aquí en la cabina también esa gran aroma de café a través de su historia. Muchísimas gracias por la invitación y todos convocados, por favor, a tomarnos por lo menos esa tacita de café.